Aban no nyinaa dze bɔ mu na ayɛ dza anoa adi anoma sɛ ɔnyɛ yie hohoho. Ewɔ dɛ ahaban bi wɔ hɔ a ɔnyɛ ahaban bi, ɔmo ngye nni dɛ wɔn nyinaa na wɔ agree. Nti menyim de me ginger dze, ginger prɛkɛsɛ garlic de botum de afra. Ginger prɛkɛsɛ garlic ɔno de menyim dɛ botum de afra. Bitter leaves de, ɔno ehu dɛ ɔwɔ de yɛ edziban. Nti ebia ɔnyɛ too bad de, de fra ɔnyɛ too bad. Bitter leaves de fra ginger garlic prɛkɛsɛ a ɔngye nni dɛ ɔyɛ bad. But ebi de, meresi ma nyɛma lokɔ, ɔyɛ ahomten. Nnipa nnum aduru bebree de fra dɛm no a anhwɛ a nti a wode yɛbi yɛbi a na ahwɛ ae. Mɛmfa ne nyinaa mfrafra.